despertar, circular, trabajar, retornar, repetir, aceitar, activar, funcionar. ¿Qué es esto de ser apocalíptico cuando todo sigue en un curso sistemático? Es la búsqueda, una ruta en círculo que pisa la cola del último dogmático. Es todo culpa de un lunático y solo el polvo, un mono diplomático. Unimos los cabos y terminan religiones. Somos extras de sus superproducciones. Esta máquina me quiere matar. Esta máquina me quiere aplastar. Esta máquina me quiere tragar. Esta máquina. Esta máquina. Borremos con el codo y culpemos lo político. Cuando causa efecto se llena de mesiánicos. Salir a las calles con mentalidad pacífica. Pa' los gases y corrida policíaca. Culpemos al rico que paga un sin tira. El resto mastica, lo traga y mira. Si yo lo soy y vos lo sos. ¿Quién mueve? ¿Quién sigue? ¿Quién juega la partida? Esta máquina me quiere matar. Esta máquina me quiere aplastar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! mí. Hello. acá. Uy, estás como que estás viviendo. Anoche, rompieron todo, se armó tremendo barro, rompieron la mesa, y ahora nos denunciaron con la policía. Buenas noches a todos, punkis. Arrancamos este Malcriando el Underpunk número 21, hoy 20 de septiembre, a un día del día del estudiante y del equinoccio y de todo lo que nos motiva y nos mueve en este planeta. Lo primero que escuchamos fue, como siempre, el Manifiesto Punk de Javier Miault, de Cambio Violento, Tumba Zenén, Star Loser con Marcelo Pocavida, Antinasti con Sergio Gramática, jugatero de los Viola. Y después seguimos con Archie, banda legendaria de ahí de Rosario, de Santa Fe, una banda que se formó por allá en el 84. Archie significa un modo despectivo en el cual los ingleses nos mencionaban a nosotros en la prensa, ¿no? Nos decían Archies. Y bueno, de ahí sale el nombre. Y lo interesante de Archies es que David Balbina, que es el cantante, guitarrista, compositor, fundador y el único miembro de Archies estable, convoca músicos para grabar los discos, convoca músicos de diferentes estilos y demás como para armar los discos, ¿no? Es alucinante la movida que hace, la verdad que es para sacarse el sombrero ante David. Y después seguimos con los que son los protagonistas del día, ¿no? Jarabe Vencido acá, ¿cómo están, chicos? ¡Jarabe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso es lo que me gusta. Amor popular. Totalmente. Escuchamos Yo Quiero Jarabe, que es el tema que me detonó y por eso estamos todos acá. Después, Hoy Me Cago en Todo y en lo de Kelo. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué pasa cuando uno puede hacer una fiesta? Lo que pasa en cualquier familia normal. Totalmente. Sí, sí, sí. Se inmersan las cosas, viste, que se empiezan a reconocer y bueno. Se describe a la perfección la situación. Ya, hasta conozco tu casa, mirá, con la descripción del tema ya me llevaron ahí a la situación, al lugar, a todo. Es un poco una idea, ¿viste? Porque está buenísimo. ¿Quién no ha tenido una experiencia? Está buenísimo. Sobrenatural. Totalmente. Y qué energía que tienen recién probando sonido ahí, era vivo, loco. Estás invitado, Ever. Ever Forever. La reunión de Sebastián Lebutín. ¿Cómo perderme? Después de. Claro, de esa. Rompe cosas. Sí, que hay que llevarme. ¿Masa de cuántos kilos? No, yo tengo para romper. Trae cosas. Algo que tengas en desuso. Qué lindo, Benny. Bueno, acá estamos con Jarabe Vencido, nos presentamos, así sabemos quiénes somos, quiénes. Kelo, vos, Tito, el nuevo baterista de Jarabe. El nuevo. Como el turco en la guitarra. El Messi, Luis Farina en el bajo. Daniel. Todavía estoy buscando qué hago en el grupo, pero bueno, es cuestión de tiempo. ¿Estás? Yo consigo algo para hacer. Ahí estamos. Y ahí Gustavo. Creo que Gustavo es manager y bajista. Bueno, y bajista. Bajista amuleto. ¿No? Amuleto. Amuleto. Amuleto. Amuleto. Amuleto. Trae buena suerte. Claro, claro. Claro, frontalo, ¿sabes? Sí, no sé, así todavía. Por ahí se le cae bien. Hace un tiempo fue amuleta. Amuleta. Es verdad, me lavan de la rodilla. Qué lindo. Bueno, el Jarabe Vencido, bueno, ya se mencionaron todo, pero en el disco me contaba su Gustavo que grabó el bajista de Los Brujos, la batería, ¿no? Sí, sí, sí. Así que no. Sí, no, fuimos no, al estudio, estuvo re piola, una noche de lluvia, ¿cómo llovía? Aparecía, no sé, que se venía el mundo abajo. Tierra Plana Estudios, allá en. ¿Dónde es? En Tusaingó, allá, ah, de Goya. Gustavo no sabe hablar todavía, ¿viste? Disculpa, no, está aprendiendo. No, sí, sí, sí. Sabe, sabe, yo sé que sabe, Gustavo. Y vos también, vos tenés tu carrera. No, también. Sos, vos sos un licenciado en chamuyo. Vos sos el que nos ensuciaste el riachuelo, con los cromosomas nos ensuciaste el riachuelo. Está lleno de mierda. Che, loco, le mandé decir un mensaje a Gustavo Ucci, bajista de Antinasti. Sí. Y le conté que empezó el programa y lo nombraste. Perfecto. Así que un saludo, sí, para Gustavo Ucci. Sí, bajista de Antinasti. Compañero de Javi, de Javi Miau. Ah, claro. Sí. Bueno, de Javier Santoro, el cantante también. Sí, sí, sí, de Cambio Violento. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo lo que intento siempre con el programa es pasar bien las bandas under, la que estamos abajo del under, ¿no? Si no llenamos un salón Pueyrredón por nosotros mismos, estamos bajo el under y creo que es la fuerza que necesitan, ¿no? Más que las bandas que sí lo llenan. Gracias, y... Gracias, y lo que me motiva es eso. Pero también a la vez me gusta pasar estas bandas así como Archie, como Antinasti, como Cambio Violento, que son bandas y músicos que nos abrieron el camino para que nosotros podamos agarrar y estar hoy acá pasándola bien y tocando lo que nos gusta, ¿no? Que me parece importante también eso. Que dentro de todo están consagradas, pero que son legendarias, ¿viste? Tenemos que sacar el sombrero como con los Viola, pasé los Viola, próximamente van a estar los Laxante también, que hay de Gamexane, claro. Sí, todo el respeto total. Más allá de lo que intento hacer, ¿no? Que difundir bien el arte. Y bueno, si les parece, vamos a tirar un par de temitas de una banda de ahí, de Jujuy, Fracas. Que se las recontra trae. Jujuy, hay bandas en todo el país, la todo verdad el país. En todo el país. Afortunadamente, hay... sí, la cultura que estamos viviendo acá, ¿no? Sí, aparte suenan todos, loco, vos decís. Donde caes en una provincia, hay banda, te encerrás en un barrio, hay banda, te encerrás en dos cuadras. Hay folclore, hay punk, hay reggae, sí, hay una muy banda reggae. Hard rock, mucho, muchísimo. Así que bueno, vamos ahí a hasta Jujuy a escuchar Fracaso, un par de temitas y seguimos, continuamos. Cargando mis penas, ahogado en el alcohol, no te gusta. Me que se quiere levantar. Chota puta. Chota puta. Chota puta. Chota puta. Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio. For me. Yeah. Carabola Radio, Carabola Radio. For me. Y ahí estamos, mientras tanto, esperando el vivo de Jarabe Vencido. Escuchamos Fracaso de Jujuy, de San Salvador, ¿no? Obviamente, del disco del 2020, Demos Ensayos, Mi Vida Infeliz. Después escuchamos El Sistema y después Yuta. Y continuamos con Estado Vegetativo de Posadas Misiones, del disco Resistencia del 97, Hombre Máquina. Del demo del 2021, TV Light y ustedes. Y continuamos acá con Jarabe, ¿no? Hablando un poquito sobre lo que es la movida. Nos estamos armando. Estamos acá, esto, obviamente, es totalmente distendido. Esto es así. Ahí estamos con Kelo, ¿no? Así que se arma semejante de pelota en tu casa, ¿por qué acá no? ¿No? No, tranquilamente. ¿No será vos que andás trayendo el desastre? Tenemos todavía la queda. Qué lindo. No, pero es que armamos. Sí, todo, sí, no sé. No cuesta nada. Hacemos guardo a domicilio. Me gusta. Hacemos a domicilio. Sí, sí, sí. Y no a domicilio. Está bueno eso. Vale, está bueno. Y nos contratan. Hacemos guardo a domicilio. Todo. Me encantó la banda de Jujuy. No, sí, me encantó. Sí, sí. Felicitaciones, chicos, en serio. En Jujuy hay unas bandas. La semana que viene va a sonar Pobre Chango, que es una banda también de Jujuy, que además de ser una banda de Jujuy, se presentó ante el gobierno de la provincia. Que bueno, voy a explayarme la semana que viene cuando los pase, ¿no? Pero básicamente los invitó la Secretaría de Cultura a tocar, ¿no? Sin haber escuchado los temas de la banda ni nada. Y bueno, Pobre Chango fue, expuso todo su repertorio y tenía letras que no le caía bien a los modernos. Claro. Entonces estaban haciendo la prueba de sonido y les hacían bajar el volumen, tocaron los temas y de repente le dijeron no, ya se tiene que terminar. Dos temas habían tocado. No pueden seguir tocando. Bueno. Transaron un poquito, les dejaron tocar un tema más y en el cuarto tema se bajó el sonido. Chau, nos vemos por el chango. Y habla de del aguante de esa banda, que también es legendaria. Sí, hay una. Como Jarabe Vencido. Totalmente, sí, sí, sí. Por eso me cautivó, me preguntaba a Gustavo cómo fue. Y escuché, yo quiero Jarabe para tomar esta banda. Esto es lo mío. Eso me atrapó, ¿no? Porque hay muchas veces que podés escuchar algo que te atrapa, pero después medio como. Y seguí escuchando y dije, sí, sí, sí. Y ahí entablamos. Es empezar con un Jarabe y después. Te dice todo, es buenísimo. Llegamos para el Jarabe para la tos. Empezamos todos así, ¿no? Sí, sí, sí. Sabés que tengo mi nene que toca, ¿viste? Y bueno, yo también y el micrófono full y ahora se viene el proyecto de Mejoracito Vencido. ¡Es buenísimo! Bueno, vos sabés que el hijo de Luis tocó con los grupos en vivo. En la oficina del arte. En muchos lados más. Está todo sentado y grabado. Mirá cómo arranca la currícula. Cómo arranca Mejoracito. Mejoracito, ya tiene. Ya tiene con chapa. Sí, ya tiene en ¿cómo se le dice? La gacetilla de prensa. Yo toqué con los brujos. ¿Cuántos años tiene? 10. Ah, perdón, 10. 10 años. ¿Viste? Agarró el tsunami. ¿Viste? ¿Acaso? Es el tío. Se va a armar un. Por eso no se acuerda de la edad. Pero bueno, viste, 10 pirulines ya tiene chapa. Qué chapa. Pero de los brujos, una banda de los 90, ¿no? Que fuimos todos motivados y los shows. Nosotros conocimos el recital de los brujos. ¿Cómo nos voló la cabeza? Va, hablo por mí, ¿no? Nosotros nos conocimos todos en el recital de los brujos. Mira. Somos de ahí, mirá que bueno, somos públicos los grupos. Claro, teníamos un proyecto anterior que era Gagarines, que era hacer una banda de cover de los No era un proyecto, era una. No, una era una juntada de amigos. Sí, sí, sí. No, tampoco un proyecto serio, pero una juntada de. Loco. Vamos a juntarnos con un par de locos a sacar los temas de los grupos y llegar a la sala y decir uno, dos, tres, va y arrancamos el tema de un micrófono. Hacer barros. Y así pasó, duramos mucho. Un recital. Sí, fueron cuatro ensayos, una fecha y. Y no dejaron lugar para volver a tocar la próxima, ¿no? Rompieron todo. Terminaron todos peleados ese día. Habíamos tocado bien a Dorbe. ¿Era Dorbe? Eso tocamos te dice que algo tiene. Y bueno, acá quedó los quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Dorbe. Quedó Qué buena anécdota, cómo nace la banda, loco. No la tenía esa, no la tenía. Sabía sí que habían estado tocando por los 90 y que todo esto es un resurgir, ¿no? Claro, en los 90 estuvo Kello. Claro. Después las canciones. Queda dormido. Claro. El proyecto en sí está quedado medio de los 90. Y luego hice unas grabaciones en un estudio con cassette. Cuatro canales. Claro, sobre Tascam. Y bueno, después de Gagarines, hablo con el Turco y a ver cuál se convoca la idea de reflotar los temas sí, de Graves. Sí. Porque el Turco es Son Guachín, él como productor, claro. El Turco es Son Guachín. El Turco produce. El productor, ¿qué más produce el Turco? Y estamos haciendo como de todo dentro de lo que es como el pop y el rock y la música urbana, metiéndola ahí con todo. Y esto, nos conocimos con Kello en Gagarines y después de que se disolvió después de todo ese bardo, bueno, quedamos en contacto y él anteriormente ya me venía hablando de Jarabe de Incidio, me había mostrado un par de cosas y me parecía genial porque era algo que el chabón había gestado en los 90 y estaba como grabado en cassette y era como muy punk, era demasiado, como muy baja calidad, sonaba como el oro, pero estaba buenísimo. A mí me encanta igual, es que cuando suena así. Es que está buenísimo. Tiene lo que me parte gustó, de lo que me gustó y sí. Era como que eso, eran estribillos, era canción, onda. Es conciso, corto, efectivo. O sea, a mí me quedan los estribillos, olvídate. Y les vengo hace un par de días. Claro, fue como un sí rotundo, vamos a hacerlo de una. Entonces, de a poco empezamos a armar los temas, él me pasó las grabaciones, que las pudo digitalizar, me pasó los MP3 y a partir de eso empecé a armar las maquetas de los temas. Yo grabé las violas, programé las baterías, grabamos la voz de referencia con Kello y todo eso después lo fuimos a grabar al estudio de Bollo, que es el bajista de los Brujos. Sí. Fuimos a grabar las baterías, las grabó él, las tocó él y las grabó él. Tito había estado en Canadá. Claro, Tito estaba, sí, Tito estaba en Canadá. Me fui a tocar con Michel Bublé. Sí, sí. A tocarlo a Michel Bublé. Escribir con no, pelea en el techo, ¿no? Claro, no, yo quiero decir algo que me parece re peor, es que hay un re tipo acá atrás porque está Son Guachín produciendo, está Potable Records, ¿no? Que hay mucha movida de Potable Records que yo recomiendo a la gente que lo busque en internet porque está aquí el Mosquito, está Ale Verón, es un sello como... No, y Tránsito que acaban de sacar un cómic de su disco. Claro, bueno, no, están saliendo mucha movida por Potable Record y ahí está Jarabe, ¿no? Entonces, digamos, está Son Guachín, está Potable Record y después tenemos Gustavo Cruz y está todo el día manejando, es el manager. Sí. Bueno, yo arreglé todo con él, ustedes los conoció. Claro. Yo no tuve manager. Y Gustavo también tiene relación con Nacho Prod, son los Brujos, y ahora hay una idea de un videoclip. O sea, digo, hay mucho respaldo de. Hay mucho equipo. Sí, hay un equipo, hay gente, hay gente laburando. Y está buenísimo. Está buenísimo que. Nunca me pasó, ¿viste? Está muy bueno que pase eso, porque, qué sé yo, la banda, por más autogestiva que sea, ¿no? Que no deja de ser autogestiva por tener un manager. Sí, las bandas independientes son las bandas que son las dueñas de su plata, ¿no? Eso es ser independiente. Sí, y tener manager, laburar con sello y todo eso, es seguir siendo independiente. Así que. Totalmente. Que nos conozcan. Si no tenés el alma al diablo, no pasa nada con el sello, está todo bien. No, no, obviamente. Que no te ¿entendés? No, no, claro. Nosotros bien, es el sello de un amigo. Ni hablar. La productora es de un amigo. Aparte, el manager es un amigo. Somos amigos nosotros. No es que estamos yendo a firmar un negocio en el octavo piso de Puerto Madero. Sí, totalmente. Pero, y si lo conseguí, ¿qué pasa? No vamos más. No. Es el objetivo. Claro. Che, y le hicieron llegar a los brujos el material. Ustedes son parte de. A ver, ¿cómo va a llegar? Hable, hermano. No, todavía no. ¿Ya va a llegar? Olvídate, sí, hay que. Son el legado, en cierto punto. No, no es idea. Pero está bueno porque. Que me mantenga su identidad. Obviamente. Sí, no, yo eso también lo está preguntando. Él dice si llegó. No, todavía no. Ya va a llegar. No escucharon, no. Ya va a llegar. Salvo que tenés escuchando Maquilando el Underpark. No, ya estamos. Vamos todos. Sí, puede ser. Está todo bien, Es una joda, Todo liso, loco. Bueno, gente, hacemos un par de temas mientras se va acomodando y a tocar. Nada por hacer, nada. soy un marginado, no tengo trabajo, no estudio, pues qué será de mi futuro, yo no lo sé. Mucha vida, poco por hacer, mucha vida, poco por hacer, mucha vida, poco por hacer, mucha vida, poco por hacer. ¿Para qué votar si ellos solo quieren robar? ¿Para qué confiar si acaso Maldonado no sabía nadar? Mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer, mucha vida, mucho por hacer. Empiezan a corrompernos, ¡ah! democracia, todos contra todos. Así como lo cuentan, yo sé la otra verdad. Eres parte de un gobierno de política irracional, sometidos a un partido que sobre tu lomo están. Chupan la sangre de los bolsillos y le llaman bienestar, pero se llevarán tus sueños. Las ilusiones se pudrirán junto a tu vida. Mentir con estrategia, gracias a ti la vida que se dan, y tapar todo el momento justo y la magia una vez más. Y mentir con estrategia, gracias a ti la vida que se dan, y tapar todo el momento justo y la magia una vez más. Escabullir y asesinar es una mafia tan legal. Eres de libre pensamiento, pero algo puede pasar. Sometidos en las calles, desfilan una vez más. Bajo la alfombra los hambrientos, los que nunca se verán, pero se llevarán tus sueños. Las ilusiones se pudrirán junto a tu vida. Con estrategia, gracias a ti la vida que se dan, y tapar todo el momento justo y la magia una vez más. Y mentir con estrategia, gracias a ti la vida que se dan, y tapar todo el momento justo y la magia una vez más. Tu cerebro busca, no vive. Excelente. Bueno, y ahí estuvimos escuchando Desubicados de San Fernando, de la provincia de Buenos Aires, Chernobyl, Marginado y Atmósfera Pesada, del disco Radioactivo del 2019. Y después siguió Amén, que es una banda de Lomas de Zamora, que próximamente vamos a estar en contacto y tal vez nos visiten también, con el disco del año 2004, Fabricando la Obra Barata, el tema Antitodo, y después del 2017, La Versanía de los Perdidos, con el tema Sometidos y Envenenado. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Jarabe en vivo. Ahí los chicos ya están ahí con los dedos bien calientes para darnos todo el punk. Así que ahí ya vamos. Presentan la canción y salimos con Jarabe Vencido. Jarabe Vencido. Gracias a la radio. Gracias por la thank you. Thank you. tu bandera, de tu maldita nación. Oh, de tu puta nación. Hoy a la mañana me desperté con resaca y con bajón. Prendí la TV, tanto facho me asió. Es la gente de tu nación. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Estamos de la risa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente. Bueno, y después de haber escuchado Jarabe Vencido, ¿no? Ese set que se me hizo muy cortito a mí, porque me quedé con las ganas. Siempre me quedo con las ganas. Y somos gente así. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Totalmente, totalmente. Eso me gusta, ¿viste? Eso, como decían recién ustedes, en 5 minutos, 4 temas. Es así, tú. 5 minutos de poder. Palo y a la bolsa. Y a seguir. Después, ojo, ayer estuvimos 3 horas ensayando. No, no, bueno. Pero le metieron 78 temas en 3 horas. Sí, sí. No, lo que pasa también es que estamos empezando. Sí. Eso es lo que pasa también. Sí, es muy loco porque... Jarabe empieza en pandemia, nos juntamos en pandemia, la decisión de armar Jarabe o refrendar Jarabe surge en pandemia. Pero nos agarra, yo queriendo empezar con Gustavo a refrendar la idea, y nos agarra la pandemia, y ahí automáticamente que comenzó Guachino, ahí pum pum pum nos empezamos a comunicar más que nunca. Y surge. Yo tengo algo para decir que es muy loco, ¿no? Porque que debutamos recién, loco. ¿En serio, en vivo? Claro, es el debut en vivo. Es un placer, un honor. Ni hablar. Y te digo una cosa, se suenan todos, loco. Parece que están tocando juntos hace un par de años largos. Tuvimos dos ensayos con banda y antes nos juntamos una vez. Una vez en batería, cuando todavía estaba en Canadá. Claro, en Canadá. Ahí en Toronto, por Toronto. Toronto. Igual también chocolates para todos. No, gracias. Ese chocolate yo no sí, estaba en el sí, sí, entonces sí. ¡Era no, buenísimo! Aparte, la energía que emanan esa onda es... No lo tiene cualquier banda eso, ¿eh? Fuera de joda, loco. Esa energía, eso. Todo, vos le pones todo. Vos le pones todo, sos un capo. Me encanta todo. Daniel es actor. Yo estaba parado así y dije, che, boludo, ¿no querés? Bueno, Daniel es actor, loco. Sí, sí. Mira. ¿Cómo? Entonces, ¿te actor, un de color? Sí, sí, queremos. Daniel es actor vocacional, contaba, Dani, lo que haces vos. Dale, Dani, que está buenísimo. Es otra experiencia. Bueno, sí, hace muchos años que estoy con el teatro, he trabajado con grandes figuras, Víctor Laplace, Norma Leandro. Pero ahora la música, para un cachito que voy a hacer. Me están sonando. Salud. Salud, está tornudando. Para los que no pueden ver porque es una radio. Una nariz de payaso puesta porque cada vez que suena la banda sale mi clavo una flor. Dani, mostrale cómo hace mímica. Mostrale la mímica. Así, malabares por radio. El problema que les hago la mímica. Ahí viene la mímica. ¿La ven? ¡Buenísimo! ¡Qué grande! ¡Qué bueno el aporte del loco ese! Bueno, hay el proyecto de que haga perfo entre tema y tema siempre. Que haga sí. Perfo de teatro siempre. Sí, o sí. Cuando esté tocando la banda y esté tocando un tema que sea un tema como por ejemplo, no sé, algunos de estos temas que dicen que nos muestra la rabia que tenemos adentro, que haya un actor o una actriz que esté escenificando todo eso. Es buenísimo. De fondo. Y que la banda sea lo que realmente vea el escuchador. Está buenísimo. Aquí me tienes. ¿Qué te hace feliz? Dime. Si sientes tú, ¿qué cosa? Tú lo que yo siento. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor, guacho! ¡Aguante la pasión, loco! Sí, aguante la pasión. Sin pasión no hay nada. Sin pasión no hay nada, tiene sentido. Che, buenísimo. Yo te agradezco tu comentario de que me muevo porque eso sirve para que la banda me termine de aceptar. Yo te lo quiero agradecer acá delante de todos los oyentes. Gracias, loco. Te regalas. Para nosotros él es medio boludo, ¿viste? Claro. Que mi presencia estaba tambaleando por lo pelotudo que soy. Pero vos, poniste al lago, ¡pum! Ahora, ¿quién me toca el culo? Yo salgo de la loco. Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, te lo encontramos. Yo quisiera saber qué hay adentro de esa nariz. ¿No? ¡Ay, misterio! Entramos en un mundo ahí. ¡Misterio! No, yo te reúno. Hasta Tinelli en el marco no paro. Hay algo en tu nariz. Y sabés que comparto. Comparto lo que decís. Me gusta que haya una performance cuando hay música. Es que me esa gusta. Es una idea, que no es un recital, que es un espectáculo. Que el tipo que venga a ver al Jarabe se vaya con un poco de un montón de cosas. Ni hablar. ¿Sí? Más allá de toda la energía que le ponen. Lo tuyo es alucinante, me encanta. En serio, me encanta. Me encanta. Así que bueno, vamos a tirar un par de temitas más ahí de las bandas amigas de la radio. ¿Quién viene ahora? Ahora tenemos a Tetrabrick de Caleta Olivia. ¡Uy! ¡Tetrabrick, viejo! Tetrabrick es una banda. ¡Tetrabrick! Y a mí me gusta. botella, el pim pim pim pim, de la botella, el pam pararam pam pam, con el pim pim pim pim, con el pam pararam pam pam, el que no beba vino será un animal. Nunca tuve que fingir que me gusta estar así, escabeando todo el día de la cabeza. Siempre pierdo el control y nunca digo que no, si el alcohol hoy se presenta en mi mesa. Critícame si quieres, que esto nada va a cambiar, que su adore borracho siempre está. Y aunque mal aspecto de y a veces vomite, yo sé que nada para mí sé. Hoy te tuve que decirme adiós, te enojaste porque borracho estoy. Discúlpame, esta vez no pudiste comprender mi pasión que tengo al beber. Mi pasión. Vino hasta domingo. sola mano y no te hagas problemas. Si el pobre ser ustedes, déjalo así golpeado. Si hay gente ignorante, te mata y no hace nada. Ahí está el problema. Hijo de puta, vas a ser el quinto punto. Me venís prepotente, superado, delirante. Y no me asustas. Olvídate. Y si me querés, atrapame. Yes. que tú eres mi amor. Estamos en el aire. Es verdad, estamos flotando. Estamos flotando en el aire. ¿Cómo haces? Damas y caballeros, estamos flotando en el aire. Eso por tomar jarabe vencido. Por tomar jarabe vencido que hace en el aire. Qué bien, ¿no? Te queda la remera, Gerard. Me encanta. Y los colores, todos. Ah, es el Chabolín. Ah, el Chabolín es. Sí, yo era Chabolín. El Chabolín sí, para la joda, ¿eh? Por el detalle también. Venga, tío. Sí. Coño. Y los colores de. Los colores de la llama inflamable también. ¡También! ¡Fuego! ¡Avante fuego! Nos prendemos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad que no me alcanzan las palabras. Esta fue una noche estupenda. Lástima que el programa dura 2 horas, si no sabés qué. Nos echan los vecinos, nos echan todos. Ya no nos quedaron cosas por romper. Así que. Buenísimo el sonido. Las birras, gracias. La verdad que no tengo palabras para agradecerte, loco, muchas gracias por todo. Buenísimo, gracias, lo que haces vos por todos los por toda la cultura, la música y por el fondo. Un gran aporte. Un aplauso para Para la vergüenza. No, pero con bandas con ustedes, olvídate, todo se hace mucho más placentero y sabroso, pero ¿cómo que no? Es alta banda. Gracias a Gustavo, ¿no? Que, gracias, que, chaval. Que subió el video ahí. Mola. Así que bueno, gente, en la que tengan alguna fecha, en la que tengan en concreto algo, vemos también si se suben a la nube esta que viaja por el verano por esos lados, Y cuando quieras te volvemos a visitar. Olvídate. Olvídate. La semana que viene te va. Pero es una sola vida. Hubo química de una, podemos hacer planes, además, capaz que ahora termina el programa y hacemos planes y decimos, che, ¿por qué no hacemos un día? Con los hijos, ¿qué te sé? No, te digo ni un día de qué. Me voy con los borseos. Sí. Vamos juntos, sí, seguro, es la idea. La idea es amalgamar y darle. ¡Seguir! ¡Nunca parar! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hasta la victoria! ¡No, para que sí! ¡Venga! Bueno, ¿vamos a cantar un tema o no? ¡Dale! ¡El lo de que no! Gracias por todo. Excelente, grande, muchas gracias, Jarabe. Bueno, vamos a despedirnos como para darle un cierre al Malcriando y darle el espacio a Dani ahora también, que tiene el programa Estamos Pensando con Paula de ahí de Tierra del Fuego. Hace un programa en conjunto ahí con Paula, que también, ¿no? Él está en la difusión de bandas de rock, de blues, y hay unas bandas que la verdad que son más que interesantes. Así que ahí ya le vamos dando cierre. Vamos a poner un par de temitas más de Yo quiero volver a escuchar. Las re manijas eran. Sí. Esperá que. ¿Sabés lo que me pasó? Quedaste manija. Sí, quedé re manija. Así que lo voy a poner de nuevo. Voy a poner a lo de Kelo. Bueno, vale. Y, gracias. Y vamos cerrando. Pero esperá que sabés que se me. Como que me perdí. Me perdí en la parafernalia. Estamos todos en llamas. Mucha emoción. Sí, mucha emoción. Sí. Así que vamos a meterle ahora un poquito de música para ir cerrando con Jarabe Vencido y en lo de Kelo. No, todavía no. ¿Necesitas que te ayudemos con el bache, loco? Dale, ahí estamos, ahí va. Bueno, gente, nos despedimos. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Jarabe por estar y seguramente van a volver a estar porque estuvo alucinante todo. Y cerramos con lo de Kelo. Y rompan todo. A lo de que lo...